Cuenta una vieja leyenda que solo los que estuvieron desde el principio saben de un lugar donde se encuentran valiosos tesoros, majestuosa arquitectura, naturaleza, tradiciones únicas y gente de gran corazón. Michoacán. Dicen los que saben de una ciudad que se convirtió en patrimonio cultural de la humanidad, de una impresionante colección de joyas arquitectónicas que albergan la historia de un pueblo extraordinario.